Tenemos el acompañado Fidel para inspirarnos para poder durar las 5 horas si queremos, o sea que... Sí, sí. Y por ahí, hemos quitado también hacia un poco... Semanada fascista de mierda, una buena inmensa, sé lo que soy. Con cuidado que nadie se os pierda, hasta los mejores de vosotros estoy. Que me echan los punk interno y los podíais sin dilación. No os habéis enterado de que Franco ha muerto y seguís cantando el canzón. 20 de noviembre, día subnormal. 20 de noviembre, día subnormal. Que venga buen Franco y es su misión. Haré el reparo si intentan evitar lo que nunca con las tierras jamás comprenderá. Soy la brigada cabeza de polla. Dios no tiene más bases autónomas. 20 de noviembre, ya es normal. 20 de noviembre, vamos a empezar. Lo primero, pues dar las gracias al local, al Centro Social de Octubre, por acogernos hoy un sábado por la mañana, que no es una hora muy habitual. A la gente que ha venido, que joder, siempre al final nos estamos quejando de que, pues a nivel de formación, a nivel teórico, a nivel de compartir experiencias, la gente no participa en según qué actividades o qué dinámicas. Y bueno, pienso que está bastante bien que nos hayamos juntado tantas personas hoy. Una fecha que no es casual. Mañana es 20N, con todo lo que significa a nivel de antifascismo madrileño. Pues las manifestaciones de tantos y tantos años. Tenemos muy cerca también el asesinato de Carlos, que a muchas personas nos tocó de cerca. Y bueno, y el hecho de que aunque en ocasiones hacen iniciativas a nivel local, casi siempre se suele quedar esto en Madrid capital, que al final es un lugar en el que no vivimos y en el que hay unas dinámicas diferentes a las que hay en una ciudad pequeña como es Pinto. Entonces, pues bueno, aprovechando que hace unos años también se organizó una actividad similar, aunque más de carácter vivencial, en este mismo local, pues habíamos pensado también que ya que tanto Julio con la editorial como Santi y yo con nuestras respectivas ediciones en libro habíamos estado organizando una serie de presentaciones conjuntas en el sur de Madrid y también en la Casa de la Cadena para hablar de contrahegemonía cultural, de edición alternativa, de anticapitalismo y anticomercialidad en la edición escrita, pues que le íbamos a dar una vuelta más y nos parecía el lugar correcto, pues este. Voy a moderar yo, que soy Alberto, ahora mismo participo en Cienfuegos en Radio Sata y bueno, pues he militado gran parte de mi vida dentro del ámbito del anarquismo, de las radios libres, de pues, unos años ahí en el punk y demás, y bueno, y en la crítica al deporte de competición. Está con nosotros Julio, de Ovejas Negras, pues radio, editorial y especialista en música negra, ska, reggae y demás. Y Santi, que empezó conmigo en los comienzos de todo esto, con el mundo de los fanzines, las distribuidoras anticomerciales, siempre dentro del ámbito de la contracultura antifascista, y ahora mismo pues forma parte también de Cienfuegos, fue el creador de Cienfuegos en Radio Sata, y bueno, y publicó con Julio La Mecha, Historias de Política y Rock, y bueno, pues habíamos pensado que por dónde podíamos empezar. Lo primero es que veo que, bueno, hay gente a la que no os conozco y otras personas algo más, algo menos. Cualquier cosa paramos, comentamos, analizamos, todo se puede debatir. Y bueno, habíamos pensado empezar pues básicamente por el comienzo, joder, que es lo más sencillo. Lo fácil. Así, siempre tiras a lo fácil. Gracias. Y nos vamos a ir a 1999, que es cuando empieza, si no recuerdo mal, el fanzine Hartos de Aguantar, que fue, digamos, el comienzo para, por lo menos para Santi y para mí, para la generación de esa época, que luego nos vinculamos a otros movimientos sociales, con este mundo del antifascismo, de la contracultura, del anarquismo y demás. Y yo lo que te quería preguntar directamente, aunque hay personas también de esta época que estaba en otros ambientes musicales y demás, o gente que nos conocemos y que hace 20 años que no nos veíamos, que tienen otras influencias diferentes y demás, de por qué surge el fanzine y cuáles son las influencias, ya sean musicales, políticas, culturales o de raíces familiares o... A ver, surge el fanzine, pues yo qué sé, era el modo de comunicarnos entonces en papel, el por qué un fanzine, pues me habían llegado algunas cositas que, claro, es que hay que ponerse en el contexto, suena muy a superabuelo, a edad de piedra, pero no había internet, el modo de enterarse de las cosas eran las publicaciones escritas, los carteles y el boca a boca, la radio, claro, aquí a pinta llegaba lo que llegaba, con 15, 16, 17 años, que era lo que teníamos por entonces. Llegaba lo que llegaba, pues me llegaba el jueves, me llegaban esas cintas que nos empezamos a grabar, CDs era ya la repanocha, era cuando había un poquillo más de dinero, y en todo eso yo ya escuchaba rock, ya escuchaba algo de punk, pero de repente llegaron los grupos con algo de contenido político, llegó con dos, llegó Reincidentes me flipó, Reincidentes, fue como un amor y de ahí... El nombre del fanzine, yo quise hacer algo con el nombre eso de Hartos de Aguantar, que es como estábamos, pues aguantar pues las mierdas del día a día en el instituto, en casa, que luego las relativizas, lo que es, al menos en mi caso no era para tanto, pero bueno, siempre esa opresión que tenías en casa, cositas que querías hacer, pues la intentabas pelear contra ella, estabas harto de aguantarlas, y luego problemas más gordos que puede haber en las calles, que igual... Nosotros los vivíamos más por las pintas, pero en los 90 era un problema real. El problema de las agresiones fascistas era un problema real. Estaba muy, muy, muy de moda, una moda de mierda, pero estaban de moda esas agresiones grupales. Por temas políticos o no políticos, pues habría que preguntarles a quienes cometían las agresiones, pero lo que sé, a mediados de los 90 mataron a un chico de Pinto en Arganda de una paliza, David Martín, algo que nos impactó muchísimo, porque eso que veíamos en la tele, esos grupos... de pelados que iban pegando a la gente y llegando a matarlos, no era algo que solo pasaba en la tele, era algo que podía afectar a gente que conocías directa o indirectamente, como era este caso, nos afectó mucho. Y en todo eso, en todo ese bulli-bulli, la gente que nos juntábamos pues, para tomarla en el Parque Norte, entre litronas y canutos, no me dio un día por juntar dinero, pues aparte de si pues, sacamos 100 pelas para el Calimocho, venga, otras 100 pelas más para pagar fotocopias, vamos a sacar una revista... De fotocopias, lo llamaba así. Pues quiero sacar un fanzine. Sabía que existían los fanzines porque paraba por el baloncesto y ahí en la demencia sacaban su propio fanzine. Lo veían el jueves que había gente que anunciaba que sacaba fanzines. Pues como yo quería sacar eso, queríamos hacer eso mismo propio. Desde pequeño me ha gustado lo de escribir, pero quería hacer algo político. ¿Lo conseguimos? Yo creo que sí, pero con esa inocencia de querer mezclar todo y esa necesidad también de expresarnos. Tenía una necesidad imperiosa de expresarnos. Lo que ahora se expresa, pues entiendo que con una historia y un bailecito, lo que unos años antes se expresaba en un blog, pues la generación de los criados a finales de los 90 lo expresábamos, tenemos que expresarlo por escrito, o cantando, o pintando en las paredes, a nosotros nos dio pues por lo escrito y la fotocopia. Y bueno, he preparado una exposición de un poco lo que fuimos sacando, la evolución de aquellos años, cosas para bien y para mal, iremos hablando de ello, pero a mí me sigue flipando ver lo primero que hicimos, que está en el panel de Más Allá, porque sacamos eso, una revista gratis para ir anunciándolo, la peña me dejaba el dinero, era como hicimos como un crowdfunding entre los colegas, la peña del parque, la peña del instituto, la peña familiares incluso, y no conocíamos la vergüenza ni el qué dirán, de nosotros somos rojos antifascistas y estamos orgullosísimos de ello, porque ahora nos cortamos más, igual a la hora de dirigirnos a la familia, a los compañeros de curro, de mira, no quiero dar la turra. Entonces nos daba igual y dábamos la matraca y nos unimos mucha gente y escribíamos cada uno nuestra pedra. Unos quizá queríamos hacer un contenido más político, otros más personal, otros más artístico, unos querían hacer un cómic, otros querían hacer una poesía, otros un relato, otros simplemente desfogarse de la mierda que tuvieran en la cabeza en aquel momento, que hacen los relés, y incluso hablo primero de mis textos que de los demás, porque nos llegamos a plantear en el aniversario, en el vigésimo aniversario, de reeditarlo. Dije, yo esto no puedo reeditarlo, está muy bien. No me avergüenzo de lo que he hecho, pero no es para reivindicarlo ahora. Estamos aquí, por ejemplo, había muchas cosas que revisé 100%, unas cosas machistas de la leche, pero bueno, éramos unos adolescentes de los años 90 con muchas cosas que revisamos. Y bueno, y eso nos fue, al principio éramos la gente del pueblo, nos juntamos en el Parque Norte, de cuando no había los pisos donde está el Ahorra Más, con lo cual allí estaba muy tranquilo, era un espacio de libertad, realmente era un espacio de relativa libertad, a veces venían los madres y te la podían jugar, pero no era, o sea, estaba tranquilo, y en esa tranquilidad pues nos juntábamos y se pudieron hacer cosas bastante, bastante creativas, y sobre todo era un punto de encuentro que se juntaba mucha gente más o menos heterogénea, con más o menos ganas de hacer cosas, y me alegra ver que de aquello pues conocí a algunos de los que son de mis mejores amigos y de gente que sigue con ganas de hacer cosas, aunque la vida te haya llevado por otros lados. Todo eso fue evolucionando. Fuimos abriéndonos, salimos de Madrid, conocimos gente, modos de hacer cosas. Me acuerdo mucho un fanzine anarquista que se publicaba entonces, se llamaba Ataca, que nos dio consejos, algunos tan básicos, de cómo llevar las cosas a la fotocopiadora para que cupiera y poder ahorrar papel para que luego recortaran, no sé qué. Cositas que ahora, como se hace todo por internet, incluso lo llevar a imprimir, pues se ve de otro modo, pero entonces esa mezcla de artesanía, con empezar a hacer las cosas con el ordenador, pero a la vez tener que llevar una copistería, todo ese tipo de cositas, pues yo que sé, por un lado se añoran, por otro lado dices, joder, cómo hemos evolucionado para bien, pero sí que se vivía mucho una cosa que estaba muy bien y que se sigue viviendo. A mí no me gusta lo de ese, de cualquier tiempo pasado fue mejor, pues ese apoyo común del intentar querer hacer cosas y cada cual según su capacidad. Como digo, eso fue evolucionando, nos fuimos juntando con gente de Madrid, siempre tiramos mucho de intentar, sí. Madrid Sur, nos conocimos gente de Valdemoro, gente de Villaverde, con Villaverde llegamos a tener una pequeña fusión. Porque además hay que decir una cosa, además, en este caso sí que hay alguna persona de generaciones anteriores a la nuestra. Sí, sí, mira. Pero era que esto surge en un contexto, o sea, general, hablamos de la época... De la época del aznarismo y de un bajón tremendo de los movimientos sociales a nivel de todo el Estado, de una represión muy grande, tanto a nivel político como a nivel social, y encima una época de una muy entrecomillada bonanza económica del capital, que lo que hizo fue que hubiese unos años de muy poca crítica social, hasta que se vio que eso, pues como en todos los flujos del capital, pues iba a llegar a un límite y iba a petar con lo que pasó después, una década y media después, ¿no? Pero había muy poco movimiento social en general en esos años, pero en nuestro caso teníamos un hándicap, que era que no teníamos relación con nadie de pinto de épocas o de generaciones anteriores, que las generaciones cuando eres tan pequeñín son cosas de 5 años de distancia, que no es nada, pero en aquel momento es verdad que no teníamos ninguna relación. Y un poco te quería introducir en, ¿no?, lo que ibas a comentar, que el hecho de crear primero un fanzine, y luego, pues si quieres hablar un poco más, ¿no?, pues del fanzine en aquel momento, dentro de lo que se denominaba anarcopunk, era muy característico, pues ya que tenías un fanzine y generabas una pequeña economía, empezabas a distribuir otro tipo de materiales, normalmente musicales y fanzines. Luego, aunque se dio el salto al libro, incluso se llegó a editar algún texto escrito, pero normalmente se quedaba en algo pues muy juvenil al final, muy criticable también, pero pues al final eras chaval. Es que Hartos, veo los primeros números, acabamos cada dos meses. No, pues, ¿cómo distribuías eso? Pues obviamente con el boca a boca, porque es la tirada que serían de 50. Pues el juvenilismo, ¿no? Y empezar a crear eventos y demás, pero ¿cómo sirvió, digamos, una iniciativa pues muy pequeña, creada en un ambiente bastante lúdico y demás, a empezar a generar una red de contactos y de asociacionismo a nivel sur de Madrid y a nivel, lo que para mí es más importante, digamos, como que da el pistoletazo de salida a una formación y a una autoformación política que nos lleva a donde estamos a día de hoy? Poco, si quieres contar cómo fue, sí, ese proceso, ¿no? De fanzine, distribuidora, editorial, montar conciertos. Sí, sí, sí, porque realmente todo surgía de las ganas que teníamos un grupo de gente de hacer cosas. Un poco me dio por ser el que he tirado del carro, pero nunca ha faltado gente. Además, eso sí que lo puedo decir, que toda mi trayectoria esto ha sido de... Tengo la idea, hago un poco el trabajo, un poco de producción, pero siempre acaba habiendo un mogollón de gente y al final, claro, la verdad está ayudando y dispuesta a todo. En este caso, la evolución, yo recuerdo que hubo un antes y un después de cuando empezamos a montar puesto en el rastro de Tirso de Molina, que no recuerdo bien cómo surge, pero estábamos... A la hora de montar allí, pues como que estabas en la mítica plaza de los punkis de Tirso de Molina, en esos puestos políticos que han estado y siguen estando en un continuo peligro, pero también otro de esos espacios de libertad a reivindicar, y ahí pues íbamos haciendo unas afinidades. Nuestra afinidad fue yendo hacia el anarquismo, yo creo que de modo absolutamente natural. Quizá tú se lo tenías más claro por tus lecturas, yo tenía más un popurrí que se refleja muy bien viendo la evolución de las portadas de Hartos en la exposición, de cómo al principio poníamos 80 millones de símbolos que nos parecían rebeldes, como al final ya acabó quedándose más solo la A circulada, la reivindicación de nuestra identidad como Madrid Sur. Porque al final el modo más fácil de mover un fanzine fuera del grupo de amigos, fuera de la gente a la que conoces, del quedo contigo y me dan las 100 pesetas y no sé qué, era ese tema de las distribuidoras anticomerciales. A finales de los 90, primero de los 2000, hubo un pequeño boom, antes de que la música se moviera por internet, y con la edición del CD, que era un formato muy barato y de muy buena calidad, pues digo, había mogollón de distribuidoras que movían estos temas de grupos de punk, de hardcore, de oi, de ska, y con esos intercambios, con el fanzine lo intercambiabas por esa música, con ese dinero que sacabas extra, pues tenías dinero para ir sacando más ediciones. Eso fue una dinámica que llamábamos anticomercial, pero realmente es una dinámica de comercio alternativo, como quieras llamarlo, pero es comercio al fin y al cabo, pero que nos permitió un poquito pues que el fanzine, el Hartos, pues como que sonara mucho fuera de Pinto. Siempre intentamos reivindicar muchas esas raíces pinteñas, pero como luego nuestras vidas nos fueron llevando a salir un poco de aquí, pues fuimos como fanzine, pues fue haciéndose más conocido quizá fuera. Lo de los conciertos que mencionabas, eso como Hartos, me acuerdo mucho del primero que hicimos en el Ateneo Libertad de Villaverde, con LSM, con Pan de Pueblo, con Envidia Cochina, que fue una mezcla del apoyo de la gente de aquí con ganas de hacer cosas con la gente de aquí, con el llamar a un grupo para contratarlo, contra lo que se supone éramos unos pimpines, no teníamos ni puta de las cosas básicas que se necesita para un concierto, el tema de los monitores para escucharse, ese tipo de cosas, el tema del sonido y esas cosas técnicas no lo sabíamos, pero sí que es algo que fuimos aprendiendo también en eso, con los conciertos. También se fue conociendo a mucha gente de fuera, le iba gustando lo que hacíamos, o no, también había gente a la que no le gustaba nada lo que hacíamos. Y bueno, fue una evolución bastante, yo diría, bastante natural y muy en paralelo a los distintos ritmos de vida de la gente que estábamos. Además, una evolución muy curiosa, porque la charla o la mesa redonda es, específicamente hablamos de antifascismo, pero a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa, que era que a lo largo de esos años, a principios del año 2000, hubo un cierto resurgimiento también de, como comentabas tú antes, de algunos grupos así de extrema derecha en Pinto, que yo pienso que históricamente ha sido una de los pueblos, ciudades más de izquierda del sur de Madrid. No ha tenido pues la problemática callejera que ha habido en otros sitios. Pero es verdad que nuestra militancia, en el caso de Santi, más centrada en el ámbito contracultural, musical, y la mía muy explícitamente política, nos llevó a participar muy poco dentro del ámbito del antifascismo, que es una cosa bastante curiosa, a pesar de que, mira, estos días leyendo el libro de Miquel Ramos, el de Antifascistas, él hablaba de cómo el antifascismo y el fascismo y las agresiones y los asesinatos y tener que partirse la cara muchas veces era algo que digamos como que había imbricado la militancia de muchas generaciones y de mucha gente que participa en diferentes elementos políticos, incluso a veces enfrentados, ¿no? En el caso de Miquel Ramos creo que está dentro de un valencianismo de izquierdas, ¿no? Y nosotros, pues, como en mi caso como anarquista, sin militar específicamente nunca en el antifascismo, leyendo el libro, dije, joder, yo nunca estuve dentro de estas movidas, pero me han partido la cara, le he tenido que partir la cara a algún nazi, me han detenido, he participado en determinados tipos de historias, hemos participado dentro de el análisis teórico de lo que era el antifascismo con lo que considerábamos aciertos, lo que considerábamos errores. Y sin embargo nosotros, en nuestra cotidianidad, quitando cuestiones muy, muy cercanas, pues en cuanto a agresiones o ese tipo de cosas, participamos en otro tipo de actividades, de creación contracultural, pues en su momento con la distribuidora y demás. No solamente se distribuía material anticomercial y punk y demás, sino pues cada vez más textos. En su momento también llegamos a tener cierta relación con el Ateneo de Villaverde y tener allí su propio local, poder editar y demás, pero siempre un poco dentro de la parte eso, más contracultural o más política. Y cuando analizas después, joder, o sea, estamos en el año 22, pues han pasado 23 años de todo esto, la importancia que tuvo el antifascismo en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer, y ahora que igual, pues con la edad o con Pinto está relativamente tranquilo comparado con determinados años y en gran parte a nivel callejero, gracias a la siguiente generación a la nuestra, que sí que consiguió parar en la calle a gente aquí, ¿no? Pues participando también desde la parte, digamos, de la hegemonía cultural de la izquierda, así en el sentido muy amplio, a toda esta nueva extrema derecha, digamos, que ha apostado por la vía institucional, igual que en muchos países de la Unión Europea, y hasta el momento le está saliendo bien. No solamente le está saliendo bien a nivel institucional y de representación parlamentaria, sino a nivel de estos consensos culturales, ¿no? tan amplios y que tanto ha costado pelear, como el feminismo, como los derechos LGTBI, no sé, como cuestiones como de la defensa de la naturaleza o la existencia del factor antrópico en el cambio climático, ¿no? Que ahora se ven un poco desbordados, ¿no? Pero lo interesante es eso, ¿no? De que sin estar implicados nunca específicamente el antifascismo, lo importante y la presencia real de la extrema derecha en la calle, en los medios de comunicación, en las instituciones, y lo que ha hecho que nos haya ido tocando a lo largo de toda nuestra vida, sin ser personas racializadas, sin, no sé, sin tener problemas de ese tipo, ¿no? Como decimos, nos sirvió para tener contactos con otras realidades, con otras personas con las que no teníamos relación en Pinto, y una de esas personas que fue apareciendo y que luego ha tenido una importancia, yo creo que dentro de esta parte contracultural en Pinto y por lo que veo en otros ámbitos también, es Julio de Ovejas Negras, que viene de otro mundo diferente al nuestro, que nos conocimos después. Y que, bueno, pues cuéntanos un poco de dónde saliste, qué cosas empezaste a hacer. Pues no es tan diferente a lo que habéis contado, ¿verdad? Porque... Pues no me jodas, que te conocían preparado. Sí, pues, si lo piensas es igual, o sea... Yo, pero la diferencia de 2-3 años que nos llevamos, claro. Claro, pero me refiero que al final todo lo que habéis contado de la infancia prácticamente es lo mismo. Yo paraba en el Parque Norte igual, con otro tipo de gente, yo por aquel entonces escuchaba mucho rap. No tenía, a lo mejor no estaba tan politizado como vosotros, nosotros lo único que teníamos claro es que nos gustaba el rap, éramos antirracistas, pero a lo mejor nos hablaba de anticapitalismo, antifascismo, y nos sonaba un poco anticapitalismo, era como que nosotros tampoco queremos ir a la capital de marcha, era algo raro, ¿sabes? Pero sí que teníamos bastante claro que éramos antirracistas, y de hecho nos tocaba correr mucho por ello, porque... Por aquellos tiempos, pues en los 90, lo que habéis contado vosotros, nos veían por la calle y tú, amigo de los negros, no sé qué, tal, y tenías que correr, o sea, por aquel entonces había que correr. Entonces, sí que es verdad que nosotros estábamos ahí a otro rollo, pero muy similar al vuestro. Vosotros hacíais fanzines políticos y nosotros estábamos preocupados de hacer fanzines de graffiti, que era que lo... Pero al final era lo mismo, te carteabas con gente, te mandaban fotos para que tú hicieses el fanzine, nunca llegó a salir porque, claro, te mandaban fotos de gana, habían pasado como 7 meses de esas fotos, más 2 o 3 meses que tú tardabas en hacer un fanzine, pues era como aquello muy viejo, ya sabes, se quedaba muy obsoleto. Pero sí que siempre teníamos esa cosa de intentar sacar material o organizar cosas. Yo creo que el Parque Norte en Parapinto fue un sitio muy importante porque allí yo empecé a conoceros a vosotros, a Marín, con mi primo y toda esta gente, pues yo me he ido politizando un poco, pues gracias un poco a vosotros, ¿no? Que yo tenía algunos conceptos claros, pero había otras cosas que se te escapaban. Y cuando empiezas a conocer a gente y empiezas a hablar y a ver material y tal, te das cuenta de que esas cosas te tocan muy cerca. Y lo de la militancia, luego, es que no es que milite muchas veces, es que la época que nos ha tocado vivir era obligatorio, prácticamente, porque lo que te digo, muchas veces tenías que correr y ya llega un momento que te cansas de correr y dices, aquí hay que tomar otras medidas antes de que vengan a por mí. También tenías claro que había sitios por los que no podías ir, por otros por los que sí. Entonces, ahí yo creo que empezó un poquito todo y bueno, pues fueron desarrollando cosas, vas cambiando los gustos. Yo ya te digo, al principio escuchaba mucho rap, con el tiempo me he ido, no sé si evolucionando, he ido para atrás, me gusta más el soul, el reggae, el ska, pero al final, bueno, pues al final intentar estar en esa contracultura, yo creo que es que el recuerdo que siempre tengo que siempre hemos intentado montar muchas cosas, unas han salido muy bien, otras han salido muy mal, ¿sabes? Lo que te contaba de los fanzines, siempre hemos intentado hacer un fanzine, siempre hemos intentado, siempre hemos dicho que queríamos crear una alternativa, porque al final los bares de Pinto siempre ponían la misma música y tal, pues nosotros queríamos llevar un poco música diferente, era lo que yo más he estado metido siempre en el rollo de pinchar, intentar en el pueblo que haya una alternativa musical. Hemos pinchado, yo recuerdo que llevo toda la vida pinchando, empezamos pinchando con CD, luego con aparatos de estos de ordenador, de no sé qué, hasta que al final pude conseguir unos platos y unos vinilos. Y siempre hemos estado, pues eso, intentando poner algo de música diferente y crear una alternativa. Lo que sí que queda así muy claro, que es que los comienzos son, tanto por un lado como por otro, muy juveniles, pues en muchas cosas, pues hay cosas que yo pensándolo ahora me dan un poco de vergüenza ajena incluso y demás, pero que al final no dejas de tener 15, 16 años, que el hecho de que exista un cierto interés cultural, de comunitario, es algo bastante potente. Y en tu caso concreto, además, a mí me pareció muy interesante la temporada que estuviste participando, si nos puedes contar algo más, en algo que se llamó algo así como Movimiento de Rap Combativo, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, y que tenía un contenido ya mucho más político, de tomar espacio, en Pinto no, porque Pinto siempre es mucho más complicado, pero en la zona sur, de tomar espacios públicos sin necesidad de pedir permiso al ayuntamiento. La calle gratis. Sí, nosotros, ya te digo, siempre hemos intentado montar cosas, y cosas alternativas y un poco cosas nuestras. O sea, hacerlo nosotros de la medida de las posibilidades, o sea, cuenta ajena. Entonces sí que lo que decía Santi, ¿no? Empiezas a salir, empiezas a conocer gente y nos damos cuenta de que hay mucha gente que está como nosotros, o sea, que tiene inquietudes, que tienen ideas y bueno, pues al final yo siempre digo que muchas veces nos creemos que nos separan muchas cosas, pero hay muchas más cosas de las que nos acercan de las que creemos, o sea, independientemente de si te gusta el punk, si te gusta el rap, si te gusta tal, hay muchas cosas en común al final. Entonces, a raíz de eso, pues empezamos a intentamos crear algo colectivo, sobre todo gente del sur, gente de Alcorcón, Móstoles, nos juntamos en La Casica, gracias a amigos tuyos de la gente de Romper Círculo, que fueron los que tuvieron un poco la iniciativa. Y bueno, pues que en La Casica montamos un encuentro de, pues eso, que rap combativo, que la gente al final que tiene inquietudes, o sea, no solo musical, pues que tiene un contenido político y no solo que sus letras tuviesen un contenido político, sino que también lo demostrases de alguna manera, ¿no? Que realizases alguna actividad. Y al final de eso pues, creamos una red bastante guapa que duró unos años. Luego, bueno, la gente, lo que pasa, uno se va a vivir a un lado, otro se... Pero bueno, me acuerdo que entre la casica, la escuela taller, montamos muchas actividades. Aparte de hacer conciertos y eso, teníamos unas actividades que era como... Estaba la idea cogida un poco también de lo que hacían los americanos por aquel entonces, que era hacer actividades durante toda la semana. Montábamos, aparte de talleres relacionados con el rap, ¿no? Para enseñar a los chavales y a los padres pues tan malo como lo pintan, ¿no? Y cosas así. Pero luego hacíamos otras actividades también, pues hacemos todas las semanas, un día a la semana hacíamos talleres anticarcelarios, ¿no? Pues que estudiamos un poco cómo funcionan las prisiones, carteábamos, mandábamos cartas a presos, hacíamos muchas actividades. Entonces eso funcionaba entre la casica y la escuela taller. Y luego a raíz de eso pues hacíamos eventos, unos eventos que, bueno, lo que mencionabas, quizás el más conocido fue La Calle es Gratis, que es un poco de recuperar los espacios y decir eso precisamente, que la calle es gratis, que es nuestra y que podemos hacer lo que queramos en la calle. Entonces la idea principal era, lo hacíamos ahí en las canchas del Caura, de Alcorcón. Y la idea principal era montar un evento nuestro sin ayuda de nadie, o sea, en un sitio público y que se viese, o sea, no la típica rave escondida en un sitio, o sea, un parque donde hay un mogollón de niños jugando, mucha gente siempre, hay mucha gente. Entonces la idea principal era llevar un generador, enchufar el generador, hacer un puente a una farola o algo y agarrar la luz de ahí y no tener ayuda de nadie, de ayuntamiento ni nada, intentar hacerlo todos nosotros. Entonces hacíamos ahí, llevábamos los platos, nos juntaba, la idea principal era juntarse mucha gente para que no nos pudiesen echar. Cuando, y como era una cosa que tampoco, o sea, nosotros queríamos dar una visibilidad a la música y a la creatividad, tampoco queríamos que se convirtiese en un sitio eso que vas a tomar ahí unos litros y a tirar el litro, o sea, nos cuidábamos mucho. Entonces también se acercaban muchos padres con niños y tal, y a veces nos intentaba tirar el ayuntamiento, pero cuando veía el percal, lo que más quería, claro, quería cuidarse en vez de echar a unos chavales que estaban creando ahí algo guay, pues no, bueno, pues mira, no os enganchéis aquí, que os pueda dar un cortocircuito, vamos a traer para que tengáis luz, no queremos nada, iros de aquí, lo que queremos que vaya. Y hacer cosas nuestras y traíamos mucha gente, o sea, si te mola el rollo del rap, empezó siendo una cosa de colegas, pero al final trajimos gente de otras comunidades con nombre a que cantasen, no había escenario, estaba todo como un poco también las ideas del concierto del hardcore, que todos somos iguales, estar todos, que no hubiese una separación. O sea, todo el mundo podría estar alrededor de los platos, no hay vallas, no... y así estuvimos un tiempo. La gente que tiraba más del carro, que era la gente de Alcorcón, el Serio, el Mamón y tal, pues ya te digo, se fueron a Granada, a diferentes a vivir, pero hay gente que se ha quedado, ahora hacen unas actividades, pero sí que ya gente que participaba en ese evento, pero sí que ya es más con ayuda de entrenamiento, en plan más grande, con equipo de sonido, pero bueno, son gente que estaban en esa organización. Que siguen. Y volviendo un poco a Hartos, iba a decir recuerdo, pero no recuerdo porque yo me fui fuera de Pinto y de Madrid durante varios años. Hay un momento en el que después de esta parte más juvenil, más casera y demás, como que se reconfigura un poco, ¿no? La distribuidora que había desaparecido durante una temporada se amplía a nivel colectivo y participan bastantes más personas. Si no recuerdo mal, empieza el proyecto de Strasse, que ahora hablas un poco de él. También te empiezas a implicar mucho más en serio en Radios Libres. Y aprovechando, yo esos años, como digo, aquí no estaba, pero creo que estáis varias personas de aquella época. Hay un punto que marca a toda la militancia política madrileña, viniera de donde viniera, como es el asesinato de Carlos en el año 2007. que, bueno, pues aquí no le tocó a nivel personal, le tocó a nivel político y tuvo esa onda expansiva. Creo que tuvo ciertas reminiscencias en Pinto, ¿no? No sé si con una asamblea antifascista, si no recuerdo mal, por si queréis contar un poco más. Y con una anécdota que de hecho precisamente en el libro de Miquel Ramos no aparece, que yo creo que no es tan anecdótico, valga la redundancia, que es que a Carlos se le asesina entre el barrio de Usera y Legazpi, como todo el mundo sabe, por un militar que iba a una manifestación de Democracia Nacional, pero es que unas 3 semanas antes Democracia Nacional había conseguido legalizar aquí un acto en la plaza del Ayuntamiento de Pinto, aprovechando que el líder de Democracia Nacional joven era un tipo de aquí del pueblo. Y a mí yo recuerdo la respuesta y la solidaridad que hubo esos días con toda la movida de Carlos, pero también tengo muy buen recuerdo de la capacidad organizativa que se había conseguido en Pinto, porque en muy pocos días se consiguió convocar una contramanifestación relativamente importante para aquellos años en Pinto también. Hablamos del año 2007. Bueno, pues si quieres abrir el melón, porque creo que esto sí que marca la madurez por una parte política de muchos de nosotros y por otra parte la de los proyectos. Hay un salto organizativo, hay un salto en calidad y a nivel de antifascismo hay un salto real en el que ya hay nuevas generaciones que, al contrario que nosotros, queramos de leer y igual de participar más en la movida madrileña, hablando así de claro. Había gente que sí que consiguió parar a los nazis que habían pintado, pues como se les tiene que parar. Sí, y eso tuvo su reflejo contracultural. De aquellos años recuerdo mucho de... Pues al final, lo que falta muchas veces son puntos de encuentro. En aquel momento lográbamos tener cierto punto de encuentro en determinados bares que, sin ser abiertamente bares del rollo, pues te dejaban hacer cosas. Y parece que no, pero ayudaba. Recuerdo mucho de... El bar Apache, que era, sin ser un bar, como digo, un bar político, era un bar que ponían rock y donde nos dejaban juntarnos y de vez en cuando montar cosas. Montamos varias actividades pues para sacar dinero para algunas multas que hubo a raíz de las protestas de lo de Carlos, para también para los proyectos contraculturales que íbamos sacando, como los fanzines. Y también sí es verdad que hubo gente que se supo, claro, ya no éramos, por un lado, los de nuestra quinta, éramos niños que ir a Madrid era la aventura, sino que ya se iba a Madrid continuamente. Hubo muy buena coordinación con gente organizada en otras localidades, pues para todo el tema de las asambleas antifascistas, aunque esto lo comento más en tercera persona porque no lo vi tan directamente. Existía un poco eso y existía pues esos puntos de encuentro para también poder ir haciendo cosas aquí, y ya hubo pues más otra generación de gente unos 5, 6, 7 años más joven que nosotros con esas ganas de hacer cosas, que también tuvimos pues esos puntos de encuentro de hacer cosas juntos, pero a la vez ir haciendo cosas en paralelo. En lo contracultural, como decimos, el fanzine Hartos seguía existiendo, pero como que es un proyecto que quedó superado. Voy a revisar las fechas, porque entre el penúltimo Hartos y el último hay una barbaridad de tiempo, y es que pasan muchas cosas. Claro, el penúltimo fue en 2005, el último fue en 2009. Pasan varias cosas, tanto en lo personal, yo ya me había graduado, yo soy periodista, y de repente, cuando sales de la facultad de periodismo, te crees que los que están haciendo las cosas las hacen mal, que tú puedes hacer otro proyecto periodístico que lo puede petar, alternativo, que puede funcionar. Mi paja mental fue la revista Strasse. Era una revista que empezábamos, y yo pensé que de eso se iba a poder sacar dinero, iba a poder sacar como no vivir, pero sí sacar un pequeño sobresueldo. Obviamente era esa inocencia que tienes recién salido de la facultad, pero el proyecto sí que fue muy bueno. Era una revista con la idea de ser revista, de distribuirse lo máximo posible, de intentar incluso venderlo en kioscos. Era revista a imprenta, llegó, yo qué sé, de 40 y pico páginas, que iba siempre acompañada de un CD con diversos grupos de punk y de hardcore, de ska. En el número 2 fue con el CD que sacó entonces el SM, fuéramos como la distribución principal. Y fue un proyecto que intentábamos que fuera mi idea, que nunca lo conseguí, era que fuera eso, que fuera algo que tuviera buena tirada. ¿Funcionó bien? funciona bien. ¿Como para sacar dinero? Jamás. ¿Por qué? La distribución es algo que a mí no se me ha dado bien y que, bueno, que a lo mejor el mercado que tiene un producto así es el que tiene. ¿Lo que sacamos fue bueno? Digo tajantemente que sí, porque aquí ya no era tanto un producto tan local, era algo pensado pues para juntar distintos temas contraculturales, autónomo, no era tan abiertamente anarquista como acabó siendo Harto, sino que era así, eso lo definíamos como autónomo, pero no en el sentido político de la autonomía, sino que en el sentido de querer ser lo más abierto posible dentro de esa izquierda más amplia, que puede interesar a mucha gente, pero sí queremos autónomos en el modo de funcionar, ni ninguna sigla, simplemente pues nosotros y la gente. ¿Qué nos llevó a pasar esto? La distribuidora que habíamos chapado unos años antes, volvimos a abrirla porque tienes una revista y ¿cómo la distribuyes? Pues por donde sabíamos. Igual teníamos que haber entrado al mercado de los kioscos y en lugar de venderla a 4 pavos, teníamos que haber venderla a 8 para dejar ese margen comercial, haber tenido que facturar, yo qué sé, ese tipo de complicaciones de las que Julio ahora sabe cómo van. Pero no quisimos entrar en aquello y Estrés acabó volviendo a ser un fanzine gordo. Quitamos lo del CD que complicaba mucho, pero sí que creo que conseguimos una cosa bastante chula. No era tanto ya esa inocencia que a veces echa de menos, que era al principio de Hartos, de que a alguien le puede interesar la chapa mental que tienes en la cabeza, que la sueltas ahí. Ya no hacía falta eso, o sea, ya estaba internet, ya tenías el fotolog para cortar la chapa, lo que te había pasado en clase o los primeros días del curro. Intentábamos hacer algo más de artículos un poco más profundos, entrevistas. Como digo, había salido a la facultad y tenía esas ganas todavía de hacer las cosas bien, que con la práctica laboral se te van quitando y lo único que quieres es cobrar al final de mes y den por culo al jefe. Uh-huh. Pero en ese momento sí quería hacer las entrevistas bien, currárnoslas, de hacer cositas pues a grupos, a colectivos, y creo que sí. Sinceramente, y dejándome de modestia, creo que hicimos una revista muy buena, que no terminó de funcionar como debía, también por responsabilidad mía, que era el que llevaba el peso, porque fue un proyecto colectivo, pero al final, como pasa demasiadas veces, personal. Pero bueno, ahí quedó. También hubo otras publicaciones en paralelo de temas que nos iban interesando, porque en ese momento también tenía mucho, mucho peso en mi vida, en mi militancia, en cómo veía el mundo, el tema de la radio Libres. De entonces, en 2002, había entrado en Radio Elo, la emisora Libre de Orcasitas, para hacer el programa Latido Libertad, que es un programa que estuvo hasta 2012. Radio Elo tuvo que desaparecer por diversos temas, entonces una sanción que nos puso, porque entonces se emitía en FM. Lo importante para una radio era emitir por radio. Internet era el complemento aquel que había de vez en cuando y si se quedaba grabado, pues bien. Pero lo principal era emitir por radio. Una multa de telecomunicaciones, malentendidos políticos con las distintas organizaciones que confluíamos a llenar casitas. Aquella radio desaparece en 2008 y se funda una radio nueva aprovechando una ocupación en Atocha, en el centro social, Palacio Social Ocupado Malaya, que era literalmente era un puto palacio aquello. Y aquello fue Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Aquello pues fue también muy importante porque en paralelo a las cosas que íbamos haciendo en la radio, pues las volcaba en la revista. Aquello tengo que reconocer que no fue tanto Harto, sí que era muy pinteñista, muy madrid sureño, digamos, era muy, muy barrionalista, como nos gusta decir. Estrase intentaba ser algo más global en todo ese contexto que comentaba Alberto, pues de ese antifascismo madrileño durante un tiempo al menos, dejando de ir tanto a buscar la diferencia entre esta sigla de tú lo haces así, tú lo haces allá. El asesinato de Carlos nos marca a toda la gente que estábamos moviéndonos, porque antiguamente las manifestaciones del 20N tuvo una época que se dedicaron un poco a dejar claro qué tendencia política de la izquierda era la que mandaba, la que llevaba aquel momento la voz cantante en las asambleas, y se daban situaciones muy desagradables de intentar de dejar bien claro que en aquel momento en la asamblea habían tomado comunistas, se dejaba bien claro la bandera roja tal, de si en algún momento eran los anarquistas los que lo lograban, se pegaba fuego una bandera republicana en mitad de la manifestación antifascista, que en aquel momento podría estar de acuerdo, pero no es el lugar esa manifestación y punto. Es una manifestación que tiene que va a otras cosas. El asesinato de Carlos nos llevó a todo el mundo a dejarnos de gilipolleces. Nos estaban matando y estaban intentando hacerlo de manera impune. Hubo una, como de repente, un salto de madurez, pues tanto a la gente más veterana o a la gente más joven, de decir, nos vamos a dejar de gilipolleces. Lo primero es inmovilizar, paralizar a esta gente, tanto en los barrios como en general. Y hostia, creo que mal que bien se consiguió. Luego las dinámicas han sido otras, esa gente que salieron rebotadas y escaldadas se pasaron al lado institucional a soltar su mierda, pero creo que esa batalla al menos temporalmente la perdieron. Más que la perdieron, se la ganamos. Pero también hay que como colgarnos un poco esa medalla, que las victorias muy pocas veces se pueden celebrar cuando eres de izquierdas. Y yo, aprovechando justo cómo fue la parte vivencial y la parte política del asesinato de Carlos y las respuestas que hubo y bueno, pues esa movilización que también existió en Pinto, dentro de que es un sitio más pequeñito y demás, un poco cómo lo viviste tú, cómo te pudo influenciar para eso, pues de venir de un ambiente más musical, que ya tiene un contenido político, porque crear comunidad es algo político, cómo te empiezas a politizar cada vez más en serio, y luego un poco que nos vayas contando esa evolución hacia la música negra que te lleva a crear Ovejas Negras, que si no recuerdo mal, ahora mismo es un programa de radio, una web y lo que en mi caso me interesa más, bueno, una emisora y un proyecto editorial. Es el puto Polanco de la música negra. Bueno, pues al final, yo creo, es que al final es un poco lo que te he dicho al principio, ¿no? Empiezas a militar por obligación, ¿no? Porque pasan cosas en el pueblo y sobre todo en el pueblo, o sea, siempre se habla de Madrid y tal, pero en Pinto yo por lo menos, no sé, hemos pasado años jodidos, o sea, aquí, porque tú muy bien has dicho que aquí el secretario general de las Juventudes de Democracia Nacional vivía ahí en Aragón, ¿sabes? Entonces, lo que teníamos es que venía siempre mogollón de gente de fuera, pues venían a pillar carteles, venían a pillar propaganda y tal. Y es verdad que tú aquí, esto era un pueblo, ahora ha crecido un poquito más, pero era un pueblo, y no pasaban muchas cosas porque al final te conoce de rollo familia, ¿sabes? Pues, si venía uno y me pegaba a mí, no iba a haber tanta movida de que te ha pegado un nazi, sino que tú has pegado a mi primo, tío, a mi primo, no sé qué, y sabíamos dónde íbamos todos, pero cuando llegaba la gente de fuera se liaba. Sí. Y ha pasado, sí, y había peña. La poca vez que he pillado fue gente de fuera, claro, pues de aquí no te tocaban. Claro, y cuando venía gente de fuera, pues se flipaban y era jodido, porque al final es un pueblo pequeño y está la calle Real y no hay otra cosa. Ibas a la calle Real y estabas allí. Y bueno, pues yo la verdad es que salía mucho de Pinto. Siempre estaba por Madrid, estaban conciertos, estaban movidas, intentaban montar cosas. En Pinto también montábamos cosas porque al final, pues siempre, una vez al mes montábamos fiestas en el Flip y otro día al mes montábamos fiestas en lo que se llamaba antiguamente el Macadam y tal, pero sí que es verdad que los fines de semana muchas veces volábamos si no hacíamos nada aquí. Y hubo una época jodida y nos cambió un poco el chip, que se nos acercó, conocimos a Javi, a Manu, a Felipe, que bueno, pues nosotros ya éramos un poco más mayores y ya te digo, volábamos, pero ellos son al final chavales jóvenes que están todo el día en el pueblo y nos dijeron, oye, tenemos que hacer algo que aquí está habiendo movida, ¿sabes? Aquí viene la gente y se crece y nos buscan. Y entonces nos empezamos a juntar un poco semanas antes de la manifestación, meses antes de la manifestación, ya te digo, empezamos a quedar un poco, a hacer unas pequeñas asambleas, que tampoco éramos muchos, pero bueno. Cuando montaron la manifestación, es verdad que nos juntamos, fueron un par de ellos a la asamblea de la Cordis, se pidió un poco de ayuda y vino bastante gente. Mucha gente no pudo venir porque nos consta que pararon gente en Atocha. O sea que al final pudimos movilizar gente y fue un poco la manera de andar en ese artifacismo, de conocer. Hemos hecho muchas cosas, montamos una hinchada. Claro, que es una cosa que yo no me había apuntado, que es verdad que el mundo del fútbol a mí no lo he seguido nunca demasiado, pero es verdad que, nos guste o no nos guste, el fútbol como elemento socializador es fundamental, y el hecho de que en Pinto existiese una hinchada antifascista, sé que tuvo bastante importancia. Antes hubo una hinchada, ya te digo, hubo una hinchada fascista y no un canteo en el campo de fútbol muy tocho. De hecho, un colega de Vigo ha editado fotolibros de fútbol, de hinchadas y tal, y ha hecho uno y sale ahí ultras pinto, ahí como unas cruces grabadas ahí, sí, sí, muy tochas. No eran nada sutiles, ¿no? O sea, vamos, abiertamente descarado, o sea... Yo tengo una duda, ¿en qué momento pasas de esta parte, pues, organizo pinchadas, participo ya en cierto movimiento antifascista y demás? Es decir, voy a implicarme en la música negra y voy a empezar a hacer, pues, este emporio que tengo montado ahora mismo. O sea, yo, la música y eso, es que el otro día lo pensaba cuando me propusiste la charla, yo lo pensaba y es que no he hecho otra cosa en mi vida. Siempre he estado con la música de una manera o de otra. Ya te digo, empezamos pinchando con CDs, luego con lo de los equipos estos de ordenadores, que te... O sea, es que ha sido una evolución que, pues desde que tengo uso de razón, me ha gustado mucho la música. Y la música dice muchas cosas. La música es política, habla de política, habla de sociedad, habla de mucho. Y por ahí al final vas entrando, vas, hostia, esta canción que habla de esto. Y bueno, luego todo esto no ha sido una cosa, hasta el momento ha ido surgiendo, han ido surgiendo cosas, lo de la radio y tal, la radio empezó, yo nunca me había planteado, lo he contado muchas veces, nunca me había planteado hacer radio, ni y es una cosa que me ha ayudado, yo hoy en día no podía estar hablando aquí en público, yo era mazo tímido y hablar en público, pero la radio me ha servido un poco de eso, y lo de la grabación fue gracias a Santi al final, porque yo iba a Radio Él a ver cómo hacían el programa, no hablaba, estaba en una esquina, me gustaba, pues iba con ellos y luego salíamos por la noche de marcha después del programa, o sea que por Madrid. Y un día me lo propuso, dice, oye, podríamos hacer un programa entre los dos, tal, no sé qué, y la verdad es que me costó decidirme, porque ya te digo, me daba mucha vergüenza hablar y eso. Pero bueno, al final salió porque al final es de lo que te sientes cómodo, de la música, de todo lo que venga de la música. El ritmo dominguero. Claro, el ritmo dominguero, y era un programa que era un poco locura, porque él ponía Sin Dios y luego yo ponía, yo qué sé, Aretha Franklin, ¿sabes? Y luego Alvarito, música japonesa. Así era una hora. Pero bueno, conseguimos entrevistar, me enganchó mucho porque conseguimos entrevistar por ejemplo, a los Agua Bendita, por aquel entonces, que pues un grupo que a mí me ha gustado mucho desde niño, entrevistamos a Berry Charrac y tal, pues son cosas que dices, hostia, no sé qué, esto mola más de lo que yo pensaba, ¿no? Y te engancha. Y bueno, lo tuve que dejar un tiempo porque... conocí a la casa ahora mi mujer y era de Girona, estuve un tiempo viviendo en Girona, luego volví a Pinto y en Pinto me enteré de que, gracias a ti, por cierto, que había una emisora local que era Radio Sata y bueno, pues siempre me quedé con el gusanillo de la radio, digo, joder, pues voy a seguir haciendo lo que hacía con el Santi, pero una hora hablando solo de música negra y así empezamos. Empezamos con Radio Sata y no sé, es que todo ha ido surgiendo. A raíz de la radio he conocido a mucha gente. Una de las personas que he conocido es Alex de Barcelona, que fue el que me hizo el logo de la ovejita y todo eso. Y pues él ya hicimos buenas migas, él es diseñador, empezamos a hacer lo que iba a ser un blog, que acabó siendo una página web. Y es que al final era una página web que queríamos dar difusión un poco a los eventos que iba a haber, a los conciertos y tal. Pero bueno, ha ido creciendo y ahí montamos una emisora que estaba ahí en casa montada y pues remitimos programas de 7, 8 países, que todos, ¿no? Pero la gran mayoría de música negra, hay como 3 o 4 de punk, algunos de soul, de rhythm and blues. Y bueno, pues al final tiene un contenido, muchos son de música, pero hay otros que, por ejemplo, sobre todo los de los que se hacen de punk y cosas así, los remitimos más que nada no por la música que echan, sino porque al final tienen un contenido político y social, y me gusta mucho la música, pero no entiendo, no lo concibo sin que haya un contenido político y social, porque es lo que soy y es lo que he sido toda mi vida. Entonces, es verdad que los que hacemos música negra parece que es un poco más festivo, que en el fondo no lo es, porque al final también viene ahí un poco la música de Ovejas Negras, el nombre de Ovejas Negras, ¿no? Porque al final muchas veces estos cantantes que parecen que hacen canciones de fiesta y tal, también tienen una militancia política y social, sobre todo en Estados Unidos, con temas de Panteras Negras y todas estas cosas. Pero bueno, los programas a veces son muy musicales y queríamos evidentemente que haya algo de político y social, y eso la verdad es que aquí en el estado lo hacen más la gente que está más vinculada al mundo del punk, del rock. Y bueno, pues ha ido creciendo y una cosa nos llevó a otra. Empezamos pues de una manera autogestionada, pues haciendo chapas, con las pocas chapas y pegatinas que vendimos ahí, pues como dice Santi, entre colegas que te las compran un poco por compromiso, no sé qué, pues ahorramos pasta e hicimos unas camis. De las camis, pues la verdad que se dieron mucho mejor de lo que pensamos y ahorramos pasta. Y como no queríamos decir, hemos ahorrado pasta, nos la vamos a quedar y me voy a comprar un no sé qué, pues lo ahorrábamos para más proyectos y de ahí nació la editorial. Con un poquito de dinero que teníamos, que cogimos nuestro porque no llegábamos, decidimos invertir en hacer algo más grande. Siempre vamos a lo que te hemos dicho, es que al principio pensábamos en fanzines, pues ahora pensamos un poco en libros, que en verdad lo que pensábamos era hacer libros, pero que nosotros no lo llamamos libros, lo llamamos fanzines gordos. Todavía tenemos el queríamos hacer una tirada fanzinera, 200 copias, 300, porque pensábamos que no, hablábamos de, por ejemplo, 200 copias y bueno, pues en un año o dos años las gastaremos todas. La verdad es que ha ido mucho mejor de lo que pensábamos, la editorial, e incluso se nos ha quedado grande, y ahora hemos tenido que parar, pensar un poco qué hacer, por dónde vamos a seguir, porque ha llegado un momento que por suerte, yo creo, ¿no? La cosa se nos ha ido de las manos. Que es bueno, ¿no? Porque al final estamos creando un contenido cultural, alternativo, hablando de lo que al final, pues mínimamente el libro de Santi, yo muchas veces le digo que al final habla de historias, pero es que lleva toda la vida entre la radio, los fanzines y tal. Tiene que tener un archivo que es contar un poco, es reescribir lo que lleva haciendo de niño, ¿sabes? Y que ahí en este caso, además, hablabas de que, digamos, el último proyecto dentro de ese gran proyecto que es Ovejas Negras es la editorial, que la primera edición fue La Mecha, Historias de Política y Rock, que has escrito tú, que es un libro muy claramente antifascista y que hila además con dos cuestiones. Una, la vuelta personal a este municipio de en este caso dos de nosotros y volver a reconectar con otras personas a nivel político y a nivel social, y luego el hecho de que lo que durante muchos años ha sido una militancia muy ligada a lo musical, en algunos casos y a la contracultura, y en otra una militancia más política y demás, pues dio la casualidad de que por un lado tenemos una editorial que yo creo que tiene una cierta vanguardia dentro de lo que es la música negra, pero también sacando material político desde Pinto, que creo que es algo bastante importante, y luego el hecho de que tanto Santi con La Mecha, yo en mi caso escribo también poesía y tengo un par de libros publicados y demás, y hay una tercera persona pinteña, aunque a día de hoy no vive en Pinto y milita en CNT Fuenlabrada, que también tiene un par de libros sobre nihilismo y revolución editados. La siguiente participación, de en este caso nuestra, pero también ligada a otras personas en Pinto, ¿no? Es la parte cultural, ¿no? Lo he comentado antes al principio. El antifascismo durante muchos años, y sigue siendo, fue fundamentalmente callejero, y la lucha era, primero, partirse la cara, y luego, también, poder ser capaz de explicar a nivel público que no era una cuestión de violencia, o de fútbol, o de tribus urbanas, sino que es una lucha política, igual que la era en la Italia de los años 20, hablando claramente, o en la Alemania de los primeros 90, o en la Polonia de los años 90, o en la Rusia, bueno, en Rusia desde que cae la URSS, así de claro, a nivel callejero, sino que era algo, es una parte de esa participación política, una más, pero es verdad que estos últimos años, pues nos encontramos por un lado con que la extrema derecha entra en las instituciones y se legitiman muchos discursos, y se legitiman esos discursos por la estrategia cultural de una parte de esta nueva extrema derecha, que es ofrecerse a sí misma como una alternativa contracultural a lo establecido. Esos consensos que no son los consensos que han existido porque sí, desde el poder, sino que se han luchado. O sea, los derechos LGTBI desde Stonewall, los derechos feministas desde las sufragistas, la lucha ecologista desde los años 70 y aquí, pues, en las antinucleares, que igual fue el gran comienzo, ¿no?, de esas luchas, y coincide, quizá también por la edad, ¿no?, porque hay determinadas cosas, hablando en el plano personal, por la presión policial y judicial, que te centras en cuestiones más culturales, ¿no? También tener esa madurez política, cultural, de conocimientos, de análisis. O sea, empiezas haciendo fanzines a boli y tiene luego una capacidad de análisis, de síntesis, que te permite pasar esa parte cultural, que a mí me parece algo fundamental, ¿no? Tenemos también aquí ejemplos de gente que lleva haciendo música, ¿cuánto? 25, 30 años. 28, fácil, ¿no? 28, 20, 25, más. 25. Que también creo que es algo. No lo quería decir yo. Que creo que es algo fundamental también, ¿no? El hecho de que a través de la música, joder, que es un elemento fundamental de socialización, se sigan teniendo según qué actitudes, se sigan haciendo según qué letras, se pueda aparecer en un cartel del ayuntamiento. Y se puedan escuchar esas canciones, y en nuestro caso pues esa última lucha, además muy local, porque nos coincide, que es esa lucha por la hegemonía cultural que hay ahora mismo a nivel muy amplio dentro de la sociedad, a nivel europeo y occidental, pero en concreto del Estado español, de determinados consensos que se han peleado desde abajo, que no se pierdan, que se puede ir ampliando cuanto más radical posible. Y se cristaliza, por un lado, en nuestra creación cultural, y luego, pues, en el hecho de que existe algo que no nos podíamos haber imaginado en Pinto, como es una radio comunitaria, que no libre. Explícanos qué diferencia hay y por qué. Sí. Sí, sí. ¿Y por qué nos encontramos en esto? Claro, a ver, hablábamos antes de eso, de la importancia de esos espacios de encuentro, espacios donde convivir, donde hacer cosas, donde dar salida a las inquietudes. Yo resulta que me encuentro de absoluta casualidad, cuando regreso a vivir, no a Pinto, sino a San Martín de la Vega, regreso hace muchos años fuera, me cuenta Julio precisamente que hay una radio comunitaria aquí en Pinto, Radio Sata, se había fundado en 2014, yo San Martín moví en 2017, y donde él estaba haciendo ese programa tras el gusanillo que le había metido muchos años antes, en 2010 o así, por la radio. Y yo no paraba de pensar que si hubiera habido una radio comunitaria, una radio como Radio Sata en Pinto cuando yo era chaval, mi vida hubiera sido otra, porque no hubiera tenido que buscar ese espacio donde expresarme, como era la radio libre, no hubiera tenido que irme al barrio de Orcasitas, que está muy guay, es un barrio con una conciencia obrera de la leche, es un barrio que mola mucho, pero me está a tomar por culo en mi casa, y lo que pase allí me incumbía lo justo. Allí vivíamos, dependíamos un poco de la asociación de vecinos, y está muy guay su lucha. Y era una lucha con la que me solidarizaba, pero no la mía. Yo vivo aquí, yo vivía aquí. Luego, cuando nos fuimos a ocupar Atocha, pues tres cuartos de lo mismo. Hubiera sido similar. Si hubiera necesitado ese espacio para hacer radio, lo hubiera podido hacer aquí. Mi vida hubiera sido otra. Mejor, peor, pues ni idea. Y me encuentro con ese espacio. La diferencia de una radio libre y comunitaria es, en la práctica, es más teórica que otra cosa. En la práctica, cómo se ha quedado ahora el movimiento. Las radios libres serían quizá más asamblearias, no quieren aceptar publicidad ni subvenciones, no habría gente liberada en ellas. En una radio comunitaria están más asociadas a los movimientos sociales, políticos de su zona. En un momento dado sí que puede haber gente que esté cobrando por el trabajo, y esa es quizá la principal diferencia. Radio Sata es comunitaria, pero aceptan un programa tan político como es Cienfuegos, que aunque nace en Radio Ela en 2016, desde 2017 empezamos también a emitir en Radio Sata. En 2020 cierra Radio Ela por las dinámicas naturales de los movimientos de las radios. La radio murió por falta de militancia, así de claro, incluso estando en Madrid. Y bueno, ya nos quedamos solo en Radio Sata, que con algunas diferencias que pueda haber en el modo de organizarse, con toda esa pluralidad maravillosa que tiene un colectivo así, en el que puedes coincidir con médicos del mundo, con gente más integrada, solo en hacer música, con colectivos especialmente feministas, con gente con una militancia política que igual no es la tuya, pero convive con nuestro programa, que es un programa de política y rock, así es súper general, en el que utilizamos algo que nos gusta tanto, como es la música, ese ocio, pues para contar historia e historias. Y esa dinámica que del programa Cien Fuegos, que empecé haciéndolo yo solo, luego se fue sumando Alberto, se ha ido sumando más gente en la retaguardia, como nos gusta decir, porque no hablan en el micro, de hecho una ni siquiera vive aquí, vive en Galicia, pero vamos haciendo los guiones juntos. Pues ese concepto, ese espíritu, ese estilo de contar las historias se reflejó un poco en papel en este libro, en La Mecha, que en este son 30 historias, hay muchas más, algunas las tengo escritas porque le deja ahí una trilogía, a ver si somos capaces, para reivindicar un poco ese valor, para volver a lo que va esto, pues de la contracultura, en este caso la música, como algo para educarnos, para formarnos, para conocer el mundo que nos rodea. Está muy muy bien la música como únicamente entretenimiento, está muy muy bien la música como únicamente fiesta, es necesaria la fiesta, necesitamos fiesta, somos la puta clase trabajadora y no podemos estar todo el puto día pensando la mierda que es la vida, no, necesitamos desconectar de vez en cuando y está muy guay. Pero a mí también me mola la música que me ha enseñado, a mí me ha enseñado Cortatu, pero sigo aprendiendo de los chicos del Maíz y de repente aprendo en grupos que jamás podría pensarlo que podía ser tan político, pienso yo que sé, Johnny Cash, por ejemplo, era un señor del Partido Republicano en Estados Unidos, un poco de esa white trash, ¿no? De esa gente blanca del sur, y de repente aprendes muchas cosas, me encanta poder seguir aprendiendo a través de la música. Al principio, como digo, era solo del punk, del hardcore, del hoy, ahora puedo estar aprendiendo de lo que hacen los chavales con los grupos de trap, de repente me están enseñando cómo es la realidad. Aprendo a través de la música y a mí eso me flipa, me fascina, y lo que intentamos reflejar en el programa, centrándonos quizá más en el rock como lo más general, porque como rock incluimos desde heavy metal a cruz a hoy al ska, en la generalidad más, pero también a veces metemos otras cositas, porque creemos esa importancia de, como digo, la contracultura, la cultura que nos ha hecho, que nos ha educado, creemos que es algo a reivindicar, que muchas veces se ve que nos queremos quedar solo con el lado festivo en la música y se quiere separar de la formación política, y para mí y para nosotros como que ha tenido un papel fundamental. Con lo cual, un poco ese reivindicar, ese fiesta y lucha también, pues es un poco importante, que para mucha gente se queda solo en el fiesta sí y fiesta también. Pues nosotros queremos también que lucha también no se olvide. Bueno, yo sigo menos de fiesta, siempre me quedo más en la lucha. Pero más aburrido del planeta, pero sí te quiero. Pero un poco para ir cerrando y demás, pues sí que queríamos explicitar, que yo creo que es algo que lo tenemos todos en la cabeza y todas las que participamos a nivel local, que es que en un estado tan centralista como es el Estado español y en una comunidad en la que todo, nuestra vida cotidiana, el trabajo, muchas de nuestras relaciones personales o nuestro ocio gravitan en torno a Madrid capital, el hecho de vivir en un sitio como Pinto y querer, digamos, cambiar las relaciones sociales, socioeconómicas en el lugar en el que vivimos, porque yo creo que hay una diferencia bastante importante entre vivir en un lugar de la periferia del sur de Madrid, de la periferia obrera del sur de Madrid, a vivir en el centro, en la capital del Imperio Español. Hay unas dinámicas, hay unas formas de vida, hay unos ritmos de vida que cambian bastante, y eso hace que en ocasiones sea muy difícil, porque es muy sencillo salir de Pinto a Madrid a hacer cosas, o en su defecto, a lugares donde hay cierta militancia política, como ese resto, pues Móstoles, Alcorcón, Getafe y demás, es muy difícil atraer a personas a que vengan solamente a dar una charla o dar un concierto, o venir a una manifestación o alguna concentración a Pinto desde Madrid o desde otra ciudad de la periferia de Madrid. Pero bueno, al fin y al cabo, consideramos que los cambios que podamos intentar conseguir, por radicales que estos deban de ser, surgen de la vida, o tienen que ser sobre todo en la vida cotidiana, en la vida cercana, en nuestra comunidad más cercana, que en este caso es el municipio de Pinto, ¿no? Y un poco a través del ejemplo de tres personas militantes o simpatizantes del antifascismo, sí que queríamos plasmar pues toda esta historia que tiene y acabar un poco en la realidad que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues que por un lado, por mucho que toda nuestra vida se centre en Madrid capital, porque tenemos que ir a currar allí todos los días y demás, la importancia que le damos a la cercanía, el hecho de que hay, o sea, hay radios, hay programas, hay editoriales, hay gente que a nivel individual participa socialmente, pues desde las luchas más importantes que hay ahora mismo en Pinto, que seguramente sea el tema de la sanidad pública y por el cierre del vertedero, manifestación, por cierto, en la que aparece el único concejal de Vox y conocido neonazi, y parece que nunca pasa nada. Es algo que igual nos tendríamos que hacer mirar y ver de qué manera pues hay personas que no pueden estar en según qué espacios. Pero el hecho también de que hay colectivos, hay diferentes generaciones, ¿no? Pues ahora mismo solamente en 15-20 personas que estamos aquí, igual hay 4 o 5 generaciones diferentes. Poder aprender entre todos y todas y ver qué capacidad organizativa hay, porque realmente esto no es una cuestión de unas historietas o de unas músicas o tal, sino que realmente nuestra vida cotidiana, como he dicho antes, está condicionada tanto por, en este caso, por la extrema derecha estos últimos años, sino también por las relaciones socioeconómicas que tenemos, que son muy características al vivir en la periferia de Madrid. Y ver un poco que eso, que siempre que se habla de antifascismo y si habla de Madrid, pensamos en las mañas del 20N, se piensa en el resto de Tirso de Molina, se piensa, o quien tenga más memoria histórica, pues Lucrecia Pérez, en Richard de Alcorcón, en toda la gente que murió en los años 90 y que fue la primera gran ola de antifascismo callejero que hubo en Madrid, y quien es un poco más joven o quien nos ha tocado vivirlo, piensa en el asesinato de Carlos el Pollo. Pero realmente en Pinto ha habido necesidad de partirse la cara, ha habido necesidad de crear estructuras más o menos efímeras de autodefensa, se ha creado a nivel cultural un montón de cosas, que no sé, no me sale la palabra, de música, de conciertos, de eventos, de locales, de libros. Malabar. También, sí, que no es tontería. O sea, el Frente Malabar el otro día convocaba la manifestación por la sanidad pública, que yo creo que es una cosa súper chula, además. A nivel de fútbol, ¿no? Que también es una cosa que se me pasaba. Y ver que, digamos, hay cierto movimiento, e intentar que esto pues cristalice igual, ¿no? Que no se queden, bueno, se hicieron X cosas y nadie se acuerda de ellas, sino que realmente, joder, si nosotros seguimos 25 años después, con todos los cambios que hemos tenido, pues que realmente tenga una influencia real. Y que muchas veces cuando hablamos de memoria histórica, aprovechando que tenemos aquí a las instituciones, siempre pensamos, pues, en la guerra civil, en la represión de la posguerra, bueno, y en la militancia política y en el maquis de la posguerra, o en los años 70, pero memoria histórica es también ver que en estas últimas décadas en Pinto se ha creado cierto magma para que, por ejemplo, se puede estar relativamente seguros por la calle, no como en los años 90 o a principios de los 2000, o se pueda sacar a la calle determinadas convocatorias de forma pública. Y bueno, yo... ¿Puedo decir dos cosas? Dila porque yo he terminado. Pues la primera quiere decir que... O sea, ahora se dice mucho esto de la... No, porque ahora la calle menos, pero las instituciones y tal... Que es mentira. Es verdad que pasa menos, pero todavía pasan cosas, ¿sabes? Y tienes que tener cuidado. Y luego la otra cosa que quiero decir también es que... Me encanta hacer cosas en Madrid. Hago... bastantes cosas en Madrid, monto bastantes fiestas en Madrid, no solo fiesta y de fiesta con contenido político, que estamos haciendo cosas muy guapas ahí con lo de Madrid y de Town y todo eso, y son fiestas tochas, grandes, que molan mucho porque es en Madrid y claro, va mucha más gente y todo esto, pero también quiero decir que hemos hecho fiestas tochas en Pinto, de que a lo mejor ha ido menos gente que en Madrid, pero han sido fiestas tochas porque... Hemos montado un puto sound system ahí en el polideportivo elegido, que la gente no sabía ni lo que era, ¿sabes? Y hemos vibrado ahí la ventana de los vecinos. Pero más allá de eso, que aparte de hacer eso como una novedad, es que lo que quiero decir es que esa fiesta, por ejemplo, yo creo que lo hicimos con Radio Sata y nos tenemos que sentir muy orgullosos porque vino gente que a lo mejor a la gente más común no, los nombres del cartel que aparecían no le suenan, pero vinieron gente de primera línea del ska del reggae que pinchan en por cualquier parte del estado y lo petan, ¿sabes? O cantante de un grupo como es Mighty Megatons, que por pues, lo que entienda el ska, es un grupo que está tocando con artistas internacionales, haciendo de backing man, o sea, gente de primera línea. Y una cosa que siempre nos quejamos es que la gente de Madrid no viene y metimos como 100, 150 personas, todas fuera de Pinto. La mayoría sí. Vinieron colegas de Pinto y tal, pero hubiera molado que hubiera venido más gente de Pinto, pero quiero decir que vino bastante gente de Madrid que, bueno, dentro. Entonces, ¿sabes? Con esto lo que quiero decir es que muchas veces decimos, joder, es que en Pinto, ¿y quién va a ir a Pinto? Pues si tú tienes una cosa en la que crees y puedes tirar para adelante, hay que tener fe y hacerla, ¿no? También en el pueblo. Porque si tú haces algo de calidad, o sea, aquí han estado tocando los LSM, están tocando con los MCD y cosas así, o sea, se pueden hacer cosas potentes. Hay que creer en ello y la movida de hacer cosas es que hay una época que, o sea, antes de hacer el evento, cuando haces el evento y sale bien, es como un subidón, pero antes hay una época de estrés, de organizar sí. cosas, de llamar gente, de que hostia, que me falta un no sé quién, que ahora tengo que alquilar el equipo, el no sé qué. Pero que mucha gente no se quiere involucrar en eso, pero yo creo que en el fondo es lo que más me mola. O sea, no tanto de ver el evento, sino de... Tenía un colega que pintaba claro. trenes y me decía, no me gusta... O sea, lo de pintar el tren es guay, ¿no? ¿Sabes? Pero me mola más el... Me voy escondiendo por aquí, que no me vea jurado y tal. Pues yo creo que esto con los eventos es igual, ¿no? O sea, lo bonito es todo el estrés que pasas, porque pasan mucho estrés, muchos nervios y muchas cosas. A veces salen mal y palmas. Pero yo creo que al final es lo bonito. Es decir, mira, me he esforzado, me lo he currado, está jodido, pero al final, mira, hay gente riendo, bailando, igual que esta charla, que... Pues al final hablas con gente, hay que hacer esto, no sé qué tal, pero al final, mira, somos un huevo de gente que dice, ¿en Pinto quién va a ir? Si van a ir los tres colegas, pues no han venido más que colegas, ¿no? Yo me quedo con eso. Absolutamente. Pues yo con esto, si alguno queréis comentar, decir, si no, pues se puede dejar aquí, que es verdad que un sábado por la mañana, pues llega la hora de comer y hay mucha hambre. Y poco más, que yo no sé cerrar estas cosas, sí. Como el ajedrez. Venga, siempre pues, hay que pues cerrar cierro, y es difícil. Cierro yo con la promoción. De si queréis el libro, tengo algunas copias que están a 15 pavos y también os podéis llevar cositas. Gracias, hemos sacado esto, que es la exposición que está puesta, está ahí también, lo podéis coger gratis. Y también, como tenía mogollón por casa y obviamente ya no lo vais a vender por Wallapop como antigüedad, tengo algunos números de la revista Strasse que había por casa de 2011, pues también, si lo queréis llevar, como digo, son fotocopias, pero creo que era un contenido de calidad bastante buena y ahí ya queda mejor que lo tengáis vosotros y vosotras que de tenerlo yo en casa en un cajón. Y como digo, pero en general a mí esta cosita a mí me hizo mucha ilusión poderla hacer porque me permitió esa mirada para atrás, mirar no con nostalgia, a ver, la nostalgia siempre tiene que estar, pero la nostalgia no puede servir para ponerte palos en la rueda y decir, ¿qué cosas más guapas hacíamos? No como ahora que somos un puto escombro, una polla, yo no soy un puto escombro, yo estoy mejor que con 17 años, tengo más sabiduría, tendré menos pelo, menos salud, más kilos, pero sabemos hacer las cosas de otra manera y con eso nos queremos quedar. La nostalgia tiene que servir de combustible, de gasolina, para tirar para adelante y para pegarle fuego a este mundo de mierda. Así que vale. Con eso yo creo que podemos Chimpo. Ir cerrando bien, ¿no? Sin por. Riao, riao. quieres enterar.